según el caso, analicemos si estamos cumpliendo nuestra obligación. Sencillamente dice Cantares 7:10, yo soy de mi amado y conmigo tienes tu contentamiento. Qué bonito, ¿verdad? Dice ella respecto de él, yo soy de mi amado y conmigo tiene su contentamiento. Vamos a orar. Señor, bendice la exposición de tu palabra. Usa a tu siervo, Señor, que te teme, para enseñar la palabra de Dios. Sin ninguna mala actitud, sin ningún prejuicio, sino con el poder de tu Santo Espíritu, con una actitud correcta. Yo pienso en el bienestar de los hermanos, de las familias. Yo pienso en ser fiel a lo que dice tu palabra. Pero Señor, toma mi instrumentalidad y úsame. Dame palabras ágiles y frescas que ayuden a los hermanos a entender el concepto. Te ruego, Señor, que tomes en tus manos también la vida de cada uno de los que oyen, para que sea aquí o sea en la grabación, en una segunda ocasión, o alguna persona que no vino y escuchará el mensaje grabado, sea bendecido. Que tu espíritu lo atrape y lo someta a los principios de Dios. Úsame, Señor, al enseñar tu palabra. Que cada persona tome lo que le corresponde. Y seamos capaces de venir ante ti antes de irnos y pedir perdón y decidir que vamos a hacer las cosas mejor. Trae bajo convicción a cada cual que debe venir. En el dulce nombre de Cristo te lo pido. Amén, Señor. Deseo en el nombre del Señor recordarles que en Cristo somos nuevas criaturas y que debemos y podemos ser diferentes. Aunque ya tengamos mucho tiempo, muchos años en la vida cristiana, Dios no ha terminado con nosotros. Si usted llegó a cierto nivel espiritual, ha sido porque usted ha querido quedarse allí. Y de ninguna manera ha sido porque Dios ya lo declaró terminado. No hay uno solo de nosotros que podamos decir que Dios ya terminó de trabajar con nuestra vida. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. La obra terminará en aquel día cuando el Señor nos llame a su presencia y seamos despojados de este cuerpo de carne. Entre tanto, usted debe saber que Dios sigue tratando y sigue tratando, y sigue tratando con nosotros. Con usted, hermano, con usted, hermana, que tiene ya toda una vida en Cristo. Con usted que ya tiene desde su nacimiento en la vida espiritual. Dios sigue tratando con usted. Si usted ya se acopló a su pareja, no quiere decir que ya todo está hecho. Hay más todavía, mucho más. En Cristo siempre hay mucho más. La gracia da para mucho más. Y ninguno aquí debe estar conforme con lo que es. Ninguno debemos estar contentos con lo que somos. Dios no ha terminado con nosotros. Nuestras obligaciones, amados hermanos, están por encima de nuestros derechos. Si deseamos reclamar nuestros derechos, si dejamos de reclamar nuestros derechos, y nos dedicamos a cumplir nuestras obligaciones, entonces nuestros derechos van a venir cayendo en su verdadero lugar. Hoy nos toca hablar sobre las obligaciones de una mujer, en el sentido de esposa. Los jóvenes y las señoritas que no han tenido la gratísima experiencia del matrimonio deberán aprender estas verdades para el futuro y que quede atesorada en su corazón y en su mente la palabra de Dios para cuando llegue el día glorioso, el día maravilloso, cuando se casen, puedan desarrollar a plenitud la cabalidad de sus habilidades que el Señor les dio. para que cuando como esposa le sirva al esposo y cuando esposo le sirva a su esposa, sepa cada uno desarrollar a carta cabal las obligaciones que a cada uno le asisten. Bienaventurados los hombres y las mujeres que hemos hallado en el hogar un pedacito de cielo. Dichosos aquellos que hemos encontrado la pareja ideal que Dios escogió para nosotros y Dios en su soberanía nos concedió y pudimos encontrar aquella bendita compañera o compañero según el caso que Dios nos quiso dar. También hay veces que suceden casos en los que alguno dudará de que se haya casado con la persona correcta. Les recuerdo a cada uno de ustedes que acaso alguno aquí hay o alguna piensa así, aunque haya sido, que usted se casó en rebeldía o se robó a la esposa o se fue con él y o quizá haya sido en contra de todo lo predicho y todo lo previsto. Quiero decirle que Dios es fiel. Y Dios en su fidelidad sostiene y sustenta. Y Dios en su fidelidad provee y da lo que hace falta. No somos ninguno de nosotros perfectos y en base a nuestra perfección acaso quisiéramos reclamar de Dios. Lo que necesitamos es en base a la infinita gracia y misericordia del Señor. Dios puede darle amor por su pareja. Dios es la fuente de todo amor. Dios puede darle a usted no solamente la capacidad de seguir adelante como esposa o como esposo, sino puede darle aún gozo en ese matrimonio. El matrimonio, una vez consumado, no se puede disolver. Dice la Escritura una sentencia inamovible, los dos serán una sola carne. Y lo que Dios unió no lo separa el hombre. Y Dios puede hacerle feliz con su esposo, con su esposa, así como es. Aún darle un gran amor y aún hacerle feliz, así como es, y hacer que usted disfrute la vida. Dios es capaz de perdonar, porque en Él hay perdón y misericordia. Dios es capaz de dar lo que se necesita. Pero hermanos, nosotros tenemos que trabajar en el cumplimiento de nuestras obligaciones. Y la esposa tiene obligaciones para su marido. Obligaciones. No solo derechos. Obligaciones. Aprenda a la esposa sus obligaciones y disfrutará sus derechos. El domingo pasado hablaba de 8 cosas que son la obligación del esposo. Así que para la esposa también tengo 8. Podía haberme quedado con 3, pero los hermanos dirían, no, no es justo. Y también podía haber aumentado a 20 las de mujeres, y ellas dirían, pastor, no es justo, a usted, a él nomás le dio 8. Así que traté de resumirla en 8 para estar parejos. Y mejor voy a sacar el bosquejo de la semana pasada, porque a lo mejor lo necesito para los hermanos. El domingo pasado dijimos, un esposo tiene la obligación de amar a su mujer. Pero a la esposa, Dios le da la obligación de respetar a su marido. La contraparte, Efesios 5:33, la contraparte de este elemento del amor que la esposa recibe de él es respeto hacia él. Es decir, mientras que él tiene la obligación de amarla, ella tiene la obligación de respetarlo. Esto se debe a que ella responde amor por amor. Se le da amor y ella inmediatamente responde por amor, con amor. Ella está capacitada como mujer, como esposa, de amar a aquel que le ama. Y ese amor es sublime y es bendito, pero ella tiene la obligación de respetar a su esposo. En Efesios 5:33 dice la Biblia, por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Respeto. Cuando se dirige a él, se dirige con respeto. Cuando habla con él, le habla con respeto. Cuando está dialogando con él, cuando está disgustada con él, cuando le está reclamando a él, cuando le está reprochando a él, todo el tiempo debe ser hecho con respeto. Usted tiene, hermana, toda la disponibilidad y todo el derecho de reclamar, de pedirle a él, de enojarse inclusive, pero siempre debe ser con respeto. En Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 6, dice, como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. Sara le decía a Abraham, sí, Señor. No, Señor, escúcheme, Señor. No le decía, no, Señor. No le decía, sí, Señor. No le decía, sí, señorón. Está hablando de respeto. ¿Entiende? Usted puede decirle a su esposo, señor, pero con cola. El ingrediente es respeto. Yo no le estoy diciendo, hermana, de aquí en adelante, cuando usted le habla a su esposo, dígale, señor. Don David. O sí, señor, o no, señor. Y no ponga la palabra señor en el sentido de título, si no quiere, pero respételo de todas maneras. Al esposo se le respeta. Cuando usted se dirige a él, no le hable a gritos. No lo amenace. Al hombre se le respeta. Cuando se dirige a él, hermana, No permita que la ira le domine al grado de decirle expresiones de menosprecio, de despotismo, de ofensa. Siempre respételo. Es su obligación. No lo merece, no importa, respételo, es su obligación. Ningún hombre merecemos nada. Usted tampoco merece muchas cosas. Pero su obligación es respetarlo. Así dice la Biblia. Cuando se dirija a él, respételo. Cuando se refiere a él, respételo. A veces está usted hablando con una persona ajena, una tercera persona, su mamá, su suegra, su vecina, su amiga, sus hijos. Siempre. Que se refiera a él, respételo. Refiérase a su esposo con respeto. ¿Por qué dirá esto la palabra de Dios? Por algo será, ¿no cree usted? Si Dios lo dice, es por algo. Quizá alcancemos nosotros a asimilar algo del por qué. Pero si no lo alcanzamos a asimilar, debemos aprender a aceptar por fe lo que Dios dice. Yo creo personalmente que si usted no respeta a su marido, no va a respetar a nadie. Y también creo que si la madre no respeta al esposo, los hijos no lo van a respetar tampoco. Y si no hay respeto en el hogar, no habrá respeto en ningún lado. Si no se enseña respeto, y la esposa debe ser el modelo de respeto en la casa. El hombre debe respetarla, por supuesto. Pero el énfasis de la Biblia es la esposa respetando al esposo, porque los hijos asimilan eso. Y cuando los hijos tienen cultivado el respeto en el hogar, van a poder desarrollar respeto en la escuela, en la calle. Uno de los valores más importantes de nuestra sociedad es el respeto. Creo, hermanos, que una de las grandes pérdidas que tenemos en nuestro país es la falta de respeto a nuestros gobernantes. Nuestro presidente ha devaluado su figura. y no se da a respetar. Nunca como ahora se había referido de una forma tan despectiva a un presidente de nuestra república. Eso es desgracia para nuestro país. Ahora los hombres y las mujeres, hasta los jóvenes, se refieren al señor presidente con un desdén. Y esto, hermanos, es denigrante. Yo quisiera que ustedes lo tomaran en cuenta para el futuro. Siempre debe haber respeto. Un pueblo debe respetar a sus gobernantes. Cuando eso no sucede, hermano, usted puede esperar lo peor. Los pueblos que han caído en grandes desgracias, en guerrillas, las guerrillas, es falta de respeto a la autoridad. Pero eso es solamente el resultado de lo que hay en los hogares. Si hay algo que vamos a cultivar en nuestra iglesia, hermano, siempre es respeto. Usted se ha dado cuenta, ¿verdad? El respeto se gana, por supuesto, con servicio, con atenciones, con cariño, con amor, con disponibilidad, con buenos tratos. Pero aun que no hubiera esos buenos tratos y aun que no hubiera todas esas cosas, la obligación, digo obligación, y obligación quiere decir una acción sin que sea necesariamente merecida. La obligación es de la esposa respetar a su marido. Cuando se dirija a él, no le grite, no le alce la voz. Cuando se refiera a él, no lo critique, no lo menosprecie, no lo señale, no le diga a sus hijos, tu padre es esto y es aquello y más allá. Aunque su esposo, hermana, ya no viva con usted, respételo delante de su hijo. Quizás su corazón está cargado de odio, de recelo, de rechazo, de inconformidad, de lo que sea, pero no debe transmitirlo a sus hijos. Por eso se repiten las acciones en los hijos, porque la mujer no sabe respetar a su esposo. Cuando se dirija a él, cuando se refiera a él y cuando se acompañe de él, respete a su esposo. Siempre dele su lugar. Le pregunta uno al esposo y contesta a ella. Le dice uno algo a él y ella, y muchas mujeres empiezan a decir cosas ofendiendo al esposo. Y el pobre, iba a decir pobre tonto, pero no lo voy a decir, no dice nada. La persona más inapropiada para ser amiga suya es aquella mujer que siempre se la pasa criticando a su marido. No la haga su amiga. No le hace bien. Por supuesto, si usted está buscando consejo y hay alguien de confianza a puerta cerrada, usted está buscando consejo, dirección allí, se permite que usted hable y diga todo lo que el marido hace o deja de hacer, pero no con una falta de respeto. Las personas de afuera, las terceras personas, no tienen por qué estar devaluando el concepto que tiene de su esposo. Si usted no respeta a su marido, no se respeta a sí misma. Así que la primera obligación de una esposa es respetar a su marido. Nunca permita que sus hijos le falten el respeto a su papá. Usted notó que su muchacho le respondió feo a su papá, inmediatamente usted intervenga y dígale, a ver muchachita, eso no se hace. Vaya y pídele perdón a su papá. Y el esposo callado, vamos a ver, si, a ver qué pasa. Nunca permita que sus hijos le falten el respeto a su esposo, nunca, no lo permita. Pobre mujer aquella y pobre padre aquel que cuando la esposa le dice, no le hables así a tu papá, ¿y tú cómo le hablas? Imagínese. Lo aprendí de ti. Las conductas se repiten, hermanos, cuando hay falta de respeto. No creo, hermanos, lograr suficiente énfasis en este punto. No creo encontrar palabras lo suficientemente abundantes para tratar de hablar sobre este asunto lo suficiente. El tema puede girar alrededor de muchas cosas, pero lo más importante que quiero decirles en el nombre del Señor, respeten a su esposo. Respételo. Una mujer que respeta a su esposo es honorable. Una mujer que se refiere a su esposo con respeto es una mujer que merece nuestro respeto, nuestra admiración, nuestra consideración. ¿Usted no cree que Dios la va a bendecir por eso? Claro que sí. Y no hay mujer más difícil de sobrellevar que aquella que siempre está criticando y comiéndose en pedazos a su marido. Usted no es digna de llamarse cristiana si no le está respetando a su marido. Usted no es digna de honor y de consideración si no respeta a su marido. Ese viejo, por inútil que sea, merece su respeto. Debe recibir su respeto. Quizás no lo merezcamos, yo creo que no. Pero debe recibir su respeto. Nunca lo ande comparando. Nunca lo ande agrediendo verbalmente. Nunca ande refiriéndose a él con cosas despectivas. Así lo hace la sociedad. Nosotros no. En Cristo somos diferentes. Y una de las cosas que la mujer debe hacer es respetar a su marido. Sus hijos, hermana, cuando usted ya no esté aquí, van a honrarle grandemente, porque van a ir descubriendo lo que su padre hacía, van a ir dándose cuenta y van a decir: mi madre con todo y eso supo respetar a mi padre. Y va a ser usted honrada aún en su memoria. Una esposa debe respetar a su marido. Amén. La mujer respete a su marido. El respeto es la columna más sólida de un hogar. Se cae el respeto y se viene todo lo demás. Pero si la columna del respeto todavía queda intacta, aunque se caiga la comprensión, la comunicación, el amor, todas esas columnas se pueden restaurar porque hay respeto. Piénselo y verá. Si no hay respeto, va a haber comunicación. Si no hay respeto, va a haber amor. Si no hay respeto, va a haber sumisión, obediencia, provisión. Si no hay respeto, todo lo que va a hacer es sobrellevar, sobrevivir y no vivir. Respete a su esposo. Respete. Si es un borracho, diga: mi borrachito. Pero no le falte el respeto. Si es un ratero, diga: mi raterito. Esto no quiere decir que va a solapar sus pecados, ni quiere decir que se va a hacer socia de sus pecados, ni quiere decir que va a ir a taparle sus pecados, pero siempre habrá un lugar para el respeto. Número 2. Una esposa obedece a su marido. Allí mismo en 1 de Pedro 3:6 dice: como Sara obedecía a Abraham, llamándole Señor. En Efesios capítulo 5, versículos 22 al 24, dice la palabra de Dios así: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Una obligación de la esposa es obedecer a su marido. Opina, pero concede. Sugiere, pero no ordena. Pregunta, pero no hiere. El hecho de que la esposa tiene que obedecer a su marido no quiere decir que ella no tiene oportunidad de opinar. Se le debe escuchar, hermano, debe usted escuchar a su esposa cuando habla. Escúchela. Ya le dije el domingo pasado el principio de la Biblia en este asunto. Escúchela. Préstele atención. Ellas perciben cosas que uno no percibe. Ellas se dan cuenta de cosas que uno no se da cuenta. Ellas tienen algo que Dios les dio para completarnos a nosotros, y usted debe oírla. Y muchas veces uno viene haciendo lo que ella le dijo que podía hacer. Y eso no quiere decir que usted es menos hombre. Eso quiere decir que usted tiene una mujer sabia. No quiero decir tampoco que el esposo siempre está haciendo lo que ella le sugiere y lo que ella le opina. No, pero ella no se molesta si él va en contra de lo que ella dijo. Hermana, el matrimonio es compuesto de dos personas. En espíritu somos uno, ¿verdad? Pero las cabezas siguen siendo dos. Y cuando los dos están opinando, cuando los dos están considerando una cosa, el que decide qué se va a hacer es él. Y ella sencillamente obedece. Si en el camino de la ejecución de las cosas por decisión de él se equivoca, él va a aprender la lección. No sea necia para decirle a su esposo, te lo dije, ya ves, te lo dije, pero tú nunca haces caso, te lo dije, cállese. Porque el orgullo de él va a decir, pues ahora menos lo hago para que se te quite. Ella tiene que obedecerlo. Si él está chocando todo el tiempo con sus decisiones, ya aprenderá. Nunca aprende, pastor, ya aprenderá. ¿O acaso usted quiere un mono de trapo al cual usted le va a estar dice y dice lo que tiene que hacer? ¿Eso es lo que usted quiere? ¿Usted quiere un hombre que todo el tiempo está diciéndole a su esposa lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas, lo que tú digas? Eso es demasiado pesado por una mujer, eso no es felicidad. Un hombre toma decisiones, un hombre se arroja, un hombre corre riesgos, un hombre se sobrepone a las circunstancias. Usted no quiere a una mujer, un hombre, hermana, que todo el tiempo, ¿cuántas veces las hermanas dicen, ay, mi marido? Ay, ojalá quisiera algo, que sea al revés, pero que lo hiciera. Que diga algo. Hay hombres que ni se enojan, dicen las hermanas, ni se enoja siquiera, ni es capaz ni para enojarse. Fíjese. Es desesperante, debe ser desesperante tener un marido así. Es mejor un marido que está tomando decisiones y tropezándose y toma decisiones, y a uno que nunca da una cosa. De los errores aprende. La esposa tiene que obedecer a su marido. Déjela que opine, déjela que habla, pregúntele, ¿cómo la ves? ¿Qué piensas tú de esto? ¿Cómo la ves? Usted no es menos hombre por eso, al contrario, la esposa es para eso. Pídale opinión y va a darse cuenta que la esposa tiene puntos muy, muy sabios, muy, muy buenos. Hay cosas que ellas dicen y le pegan al clavo. A veces no, ¿verdad? Pero a veces sí, muchas veces sí. Abraham le hizo caso a Sara y se metió con Agar. Nunca debió hacerle caso. Pero después de eso, Dios le dijo, todo lo que diga Sara, oye su voz. Y Sara le dio cosas tremendas a Abraham. Cuando la esposa tiene una opinión, el que decide si es lo correcto que se va a hacer es el esposo. Y la mujer sencillamente obedece. Obedezca. No, es que yo quería un carro rosa. Pero el carro no sirve, hermana. ¿Usted qué sabe de carros? Yo no sé, yo lo que quería era que fuera rosa. Pero él quiso que fuera blanco porque está mejor el motor. Obedézcalo. Hay cosas tan simples en las que los problemas, los matrimonios se meten en problemas que es sencillamente por falta de un concepto bíblico bien establecido en el hogar. Una esposa obedece a su marido. Número 3. Una esposa atiende a su marido. Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 7. Vean ese pasaje, hermano, está muy bonito. Cantares 5, del 2 al 7. Cantares, capítulo 5, versículo 2 al 7. Una esposa atiende a su marido. ¿Ve? Lo atiende. Los hombres somos muy, muy necesitados. Los hombres somos muy inútiles para muchas cosas. Y la esposa nos ayuda. La esposa nos complementa. Miren lo que dice Cantares 5:2. Yo dormía, dice ella. Está hablando ella, ¿eh? Yo dormía, pero mi corazón velaba. Es la voz de mi amado que llama. Ábreme, hermana mía, amiga mía, paloma mía, perfecta mía, porque mi cabeza está llena de rocío. Él viene del trabajo, ya tarde, ¿ve? Y está lloviendo, está briseando. Mi cabeza está llena de rocío, mis cabellos de las gotas de la noche. Y ella le contesta y dice, me he desnudado de mi ropa, ¿cómo me he de vestir? He lavado mis pies, ¿cómo los he de ensuciar? Ya estoy en pijama, ¿cómo quieres que me levante? Versículo 4. Mi amado metió su mano por la ventanilla y mi corazón se conmovió dentro de mí. Yo me levanté para abrir a mi amado y mis manos gotearon mirra y mis dedos mirra que corría sobre la manejilla del cerrojo. Abrí yo a mi amado, Pero mi amado se había ido. Había ya pasado. Y tras su hablar, salió mi alma. Lo busqué y no lo hallé. Lo llamé y no me respondió. Me hallaron los guardas que rondan la ciudad. Me golpearon, me hirieron, me quitaron mi manto de encima. Los guardas de los muros. Hasta ahí la lectura. Él llegó. Y es curioso. Ella estaba piense y piense en él. ¿Ve? ¿Cuándo vendrá? Ya se tardó. Yo dormía, dice, pero mi corazón velaba. Salomón se había entretenido en los negocios del palacio, era rey. Y había tardado en llegar a la casa. Y ella, ay, Dios mío, ya son... Bueno, no veía de esos relojes, ¿verdad? Pero un reloj de arena tenía. Ay, viejo, ¿qué pasará? ¿Dónde se habrá ido? ¿Andará con sus amigos? ¿Quién sabe qué andará? Ay, Dios mío, ¿qué pasará? Ay, yo dormía, dice, medio dormitaba y no estaba él. Pero, y mi corazón velaba. Y de pronto empieza a oír ruidos que quieren abrir la puerta y ella la tiene atrancada. ¡Ábreme, hermana mía, esposa mía, paloma mía, perfecta mía! ¡Ábreme! ¡Está lloviendo aquí, ábreme! Y ella se pone sus moños. ¡Ya me bañé! ¡Ya estoy en la cama! ¿Cómo quieres que me levante? ¿A abrirte a la hora que te dé la gana, que tú llegas? Y dejó de ver ruidos. Y ella dijo, le voy a abrir, pobrecito. Pobrecito. ¿Cuál pobrecito? Ya se había ido a un hotel. Dice, yo abrí, me levanté, ¿verdad? Ya no le importó que sus pies se iban a ensuciar, nada de eso. Y abrió y su amado se había ido. Y ahí voy atrás de él, dice, le dieron una garrotiza ahí en la calle. Por malas decisiones. Hay un principio en esto, la esposa atiende a su marido. Desde que llega, sale a recibirlo. Yo sé que a veces, hermanas, están muy ocupadas cuando uno llega a casa, pero no se imagina lo hermoso y gratificante que es que cuando uno llega a casa, ella sale a recibirlo. Una esposa atiende a su marido. Si le hubiéramos dicho a Salomón, Salomón, tu esposa está, piense y piense y piense en ti. Sí, me di cuenta. Iba a decir Salomón, no lo iba a creer. Porque cuando él llegó, ella se puso a refunfuñar allá. Pero la verdad es que ella estaba pensando en él. Estaba preocupada por él. Solamente le faltaba una cosa, atenderlo. Hermana, siempre que puedas, cuando llega tu esposo, sal a encontrarlo. Siempre que puedas. A veces no se puede, pero siempre que puedas, sal a su encuentro. Tus hijos lo van a ver. Lo van a apreciar. Tu esposo lo va a apreciar. Que usted llegue, hermano, y su esposa, desde que oyó la puerta del carro, el ruido del carro, o si no trae carro, el rechinido de la puerta de la casa, del corral, del cerco, o su voz. Será una verdadera riqueza cuando su esposa aprenda a atender a su vida. Una esposa atiende a su marido. Lo sale a recibir, sale a su encuentro. Quizás se quedó enojada y se fue él enojado y ella ahí está bien molesta y todo eso y dice, pues ahora no, no hermana, no, no, no, no, no se vengue. El que se humilla será enaltecido, salga a recibirlo, dígale qué bueno que viniste, qué bueno que ya estás aquí. El esposo a veces llega y ella ni cuenta se da, está metida en la novela ya, está metida en sus quehaceres, a lo mejor dormidota. Claro, cuando uno llega a la madrugada, pues, pobrecita esposa, ¿verdad? Pues quédate ahí, no te preocupes, yo llego lo más que ir, nomás te doy un beso para decirte que ya llegué, por si despiertas, ¿no? Que está aquí, ese bulto que vas a hallar ahí es el mío. Una esposa atiende a su marido, físicamente lo atiende, la comida, la ropa, la casa. No es cuestión de riqueza tener ropa planchada y lavada. Claro que hay excepciones, hermana, pero ¿sabe usted que la forma en la que usted trae a su esposo vestido habla de usted? La camisa muy blanca, pero trae una camiseta abajo que dice Padres o Budweiser. Ahí se le trasluce todo eso. Eso quiere decir que la esposa no le lavó las camisetas. No lo atiende. No hay respeto para el esposo. Atiéndalo, los hombres somos bien inútiles. Hay muchos hermanos que se montan en coraje y dicen, yo sé lavar, yo sé planchar, no te necesito a ti. No va a aguantar mucho. Se le va a bajar pronto el orgullo. La palabra de Dios dice que también debe haber satisfacción íntima. En 1 Corintios capítulo 7, versículos 3 al 5 dice, el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y en sí mismo la mujer con el marido. La mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo sino el marido, ni tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo sino la mujer. No os neguéis el uno al otro, no sea por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sucesivamente en la oración y volver a juntarnos en uno para que no os siente Satanás a causa de vuestra incontinencia. Hay que saber satisfacer al esposo. Hermana, debe atender a su marido. Hay muchas tentaciones en la calle. Es cierto que usted tiene mucho coraje y decir, pues mi marido es bien bobo, bien lento, nomás, bien lelo, nomás se le van los ojos. Y es cierto, y debo predicar en contra de la lascivia con todo mi corazón. Pero ¿sabía usted que cuando las necesidades físicas no son cubiertas debidamente por la esposa, esa necesidad se hace predominante en la mente de los hombres? Debe atender a su esposo. Las mujeres del mercado saben que llaman la atención y se visten para eso. En la televisión, en todo ese tipo de propaganda, ¿cómo se dice? Para las multitudes, revistas, periódicos y todo eso, siempre ponen mujeres, hasta para anunciar una herramienta, de una parte de un automóvil, ponen mujeres semidesnudas allí. ¿Saben por qué? Porque saben que los hombres somos atraídos por eso. La mujer sabia atiende a su esposo y satisface sus necesidades. A veces las mujeres quieren vengarse privándole a su esposo de una satisfacción que a él le asiste. Déjeme recordarle que es su obligación. Es obligación de usted, hermana. La obligación de ella es atender a su marido. La esposa vive para él. Los tiempos de antes eran mejor que estos. ¿Saben por qué? Porque las mujeres respetaban más a su marido, lo atendían más. Eran más cuidadosas de su casa. Los valores se están desmoronando, los hogares se están desintegrando, los hijos están creciendo sin riendas, no hay respeto, no hay castidad, no hay pureza, no hay amor por lo bueno, por lo noble, porque en los hogares se están perdiendo los valores. El hombre quiere hacer las veces de la mujer y la mujer quiere hacer las veces del hombre. Y se están cosechando frutos de verdadera desgracia en nuestra sociedad. Hay que volver a recuperar lo establecido por el Señor. Si quiere que su familia sea una familia normal, una familia feliz, una familia integrada, los hijos salgan adelante. Una esposa atiende a su esposo. Atiende a su esposo. Número 4, una esposa anima a su esposo. En Génesis capítulo 2, versículo 18, el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Génesis 2, 18. El mismo Dios, el mismo Creador, el que nos formó con sus manos y nos dio aliento con su boca, con su voz, su palabra, dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. No es bueno que el hombre esté solo, no es bueno, Dios lo dijo. Y dijo, le voy a hacer una ayuda idónea. Dice también la Biblia que al hombre no se le encontró ayuda idónea. Y Dios le hizo una mujer. En otras palabras, Dios vio todo el reino animal ya estaba hecho, ¿verdad? Y todo el reino vegetal. Y luego hizo al hombre. Y vio al hombre y dijo, no es bueno. Este pobre va a necesitar ayuda. Y le trajo una pantera. Estoy abundando. ¿Cómo ves, Adán? ¿Te gusta la panterita esa? No. Una vez que me duerma, me da un zarpazo. Está brava la pantera. Yo no quiero una fiera como compañera. A lo mejor le trajo, ¿qué será, hermano? ¿Una conejita? No. Puro brinco se la lleva, ¿no? Que algo más fuerte. ¿Te trae una burrita? No. ¿Una elefanta? ¿Una víbora? No. Dice, no se halló ayuda. No se halló. ¿Qué es que le buscaron? No sé yo. Entonces Dios creó algo especial, diseñado para completarlo a él. Diseñado. Y se llamó mujer, varona, según el original. ¿Para qué? Para que lo completara a él, para que lo ayudara a él. El apóstol Pablo dijo, la mujer fue hecha a causa del varón, no el varón a causa de la mujer. En otras palabras, la obligación que le asiste a ella es completarlo a él, animarlo a él. Las cargas que un hombre lleva son muy grandes, hermanas, son muy pesadas, es muy difícil. El hombre tiene limitaciones. Los hombres no somos Dios. Tenemos fuerzas, pero no tenemos la inteligencia que complementa todo. Necesitamos su ayuda, necesitamos su ánimo. Anime a su esposo, hermana. Anímelo, no lo desanime, no lo desaliente, no lo humille, no lo desprecie, no lo menosprecie, no le diga cosas que en vez de estimular su trabajo, su tarea, al contrario, que lo levante. La Biblia dice, la mujer sabia edifica su casa, pero su necia con las manos, pero la necia con las manos la derriba. Si su esposo no da una, hermana, anímelo. Sígale adelante, dígale palabras de entusiasmo, de ánimo, de empuje. Viejo, tú puedes, hombre, con la ayuda de Dios. Échale ganas, yo me quedo aquí, yo me aguanto, no te preocupes por mí, ve, haz lo que tienes que hacer. No lo frene, no le ponga bozal como a los caballos. No le ponga freno como si fuera un animal de carga, anímelo. Los hombres con frecuencia nos desmoronamos bien, bien feo. Se desalienta uno. ¿Y sabe qué, hermano, hermana? Los hombres no hablamos mucho, ya se dio cuenta, ¿verdad? No hablamos mucho. Por lo menos no tanto como las mujeres. Y no estoy hablando de hablar mucho como defecto. Al contrario, a veces nos hace falta desahogar, pero nosotros hemos visto tanto. Nosotros ya hablamos todo lo que tenemos que hablar allá en el trabajo. Y llegamos a la casa, y desde que llega uno a la casa, la mujer ya sabe cómo viene uno, ¿a poco no? ¿Cómo llegó? ¿Cómo frenó? ¿Cómo azotó la puerta? Ella dice, ya viene aquel. Y ya sabe cómo viene, si viene de buenas o de malas. La mujer aprende a conocer al esposo como la palma de su mano. Hasta le adivina a uno. Y no digo que son brujas. Le adivinan a uno. Saben casi siempre, le atinan lo que uno viene pensando. ¿Qué? ¿Qué traes? ¿Qué traes? ¿Por qué vienes así? Tranquila, hermana, espérese. A lo mejor chocó. O le chocaron el carro, o a lo mejor lo acaban de correr el trabajo, o a lo mejor lo asaltaron en el camino, a lo mejor le pegó un dolor y trae una piedra atravesada en la vejiga. Espérese. Lo ve usted atufado y... Calma. Es un tanque a punto de estallar. No lo provoque. Dele comida. Siéntate, viejo, qué bueno que llegaste. Desde que vio, ¡quítate! Y llega él. Y dice, ¿qué pasó? Y cuando empiece a comer, pronto va a empezar a desahogar. Va a empezar a decir, fíjate, mujer, que me pasó esto y aquello. Fíjate que esto. A su tiempo. No sea necia, no lo provoque. Y entonces dele palabras de ánimo. No te preocupes, mi amor, se va a arreglar, el carro te lo van a arreglar. Y si no te lo arreglan, no le hacen. Eso no depende, la vida no depende de eso. Yo soy feliz con lo que tú me das. Dele palabras de ánimo. Siempre estimule su dignidad. Dígale, eres fuerte, eres capaz, eres inteligente. Para algo bueno ha de servir, pues. Dígale algo. Las cargas que uno lleva en la vida, hermana, créame, son muy pesadas. Si usted, hermana, ha tenido que hacer las veces de un hombre, va a reconocer que es pesado. Mandar es pesado, disciplinar es pesado, equilibrar es pesado, proveer es pecado, suplir es pecado. Enfrentar el gobierno, los impuestos y las cargas de un patrón es muy pesado, muy pesado. Es difícil. Los hombres no andamos gozándonos la vida en la calle, le andamos batallando, le andamos luchando, andamos pensando, llevamos cosas en la cabeza que usted no asimila. Nos toca a nosotros. No espere comprender todo lo que el esposo lleva encima, sencillamente anímelo. Si él es un profesionista, si él es un obrero, si él es un trabajador común, lleva cargas en la vida. Siempre está uno batallándole, no crea. ¿Ha pensado usted que el esposo lleva cargas pesadas? ¿O ya le hizo caso a todas las mujeres que piensan que los hombres somos unos inútiles y que... ¿ah? ¿Ha sido usted tan insensata como para pensar que los hombres lo que queremos es aprovecharnos de la mujer y que la que debe mandar es usted? Y que los derechos iguales y que esto y al otro y que ya le puso atención al mensaje de Marta Sahagún y ya se cree usted Marta Sahagún. Dios le libre. Va la desgracia a su hogar, va la desgracia a su familia. Si usted está pensando que porque obedece a su esposo es inferior, no es así. Una esposa anima a su esposo. Número 5, una esposa ayuda a su esposo. Fíjese lo que dice la palabra de Dios. Vamos a ir a Proverbios, hermano. Proverbios capítulo 31. Vamos a leer algunos versículos. Versículo 10 de Proverbios 31. Mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Porque su estima sobrepasa largamente a la de las piedras preciosas. Dice, el corazón de su marido está en ella confiado y no carecerá de ganancias. Le da ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas. Considera la heredad y la compra, planta viña del fruto de sus manos, ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que van bien sus negocios, su lámpara no se apaga de noche, aplica su mano al uso y sus manos a la rueca. Alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. No tiene temor de la nieve por su familia, porque toda su familia está vestida de ropas dobles. Ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. Su marido es conocido en las puertas cuando se sienta con los ancianos de la tierra. ¡Qué tremenda victoria! ¡Qué tremenda mujer virtuosa! La de aquí. Mire, dice que ella le da bien y no mal todos los días de su vida. Fíjese. Todos los días de su vida, ella no le da mal, sino bien a su esposo. Lo ayuda. En lo moral dice que el corazón de su marido está en ella confiado. No anda pensando, se me va a ir mi mujer, o dónde andará mi mujer, o qué pensará mi mujer. Él está confiado. Hermano, hermana, su esposo está confiado en usted. Si a su esposo no le gusta que usted ande saludando a todos los hombres, no lo salude. Yo sé que usted no tiene mala intención, pero a él no le gusta. ¡Ay, qué tiene de malo! Pues sí, todo traumado, yo nomás lo saludé. Pues no lo haga, si su marido no le gusta, no lo haga. Dele lugar a su marido, respételo. Ya cultive su confianza y trabaje con él, pero mientras tanto él esté así, usted tiene que obedecerlo. Hay mujeres muy espontáneas y saludan al hombre, se le recargan, lo cogen del brazo, hasta besito social le dan y el marido está hecho una furia. Tranquila, hermana. Si a su marido le molesta, guarde su lugar, dele lugar a su marido. No ande de resbalosa. Estoy yendo, ¿ve? No ande de resbalosa. Dice la palabra de Dios, el corazón de su marido está en ella confiado. Le da a ella bien y no mal todos los días de su vida. Busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Eso quiere decir que también le ayuda en lo económico. trabaja en la casa, no se va a trabajar fuera, trabaja en la casa, con voluntad trabaja con sus manos. Dice, es como nave de mercader, trae su pan de lejos, se levanta un de noche y da comida a su familia y raciona a sus criadas, considera la heredad de la compra de planta viña, el fruto de sus manos. Esta mujer tiene ingenio para ver cómo le hace para ayudar a su marido, porque en lo económico necesita ayuda a su marido, ¿ve? Las necesidades económicas no son la oportunidad para salirse de la casa y dejar sus obligaciones, hermana. Encargar a los hijos y ahí dejar que la vecina los cuide y que a ver qué hermana de la iglesia me cobra barato para ir a hacer los deberes de la casa porque yo me tengo que ir a trabajar en la calle, ¿no? Ella se queda a trabajar en la casa y busca lana y lino. Y con su voluntad trabaja con sus manos y dice que aplica sus manos al huso y sus manos a la rueca. Esos huso y rueca son herramientas para tejer. Y hacía trabajo con sus propias manos. Y mire, y tenía criadas. Eso quiere decir que la responsabilidad económica era grande y su nivel económico era alto, pero ella tenía que ayudarlo a él. Y también dice el versículo 20, alarga su mano al pobre y extiende sus manos al menesteroso. Eso habla de ayuda espiritual, porque cuando ella alarga su mano al pobre, le trae a él bendiciones. Trae bendiciones al hogar. Ella ve cómo provee para que haya bendiciones en el hogar. En lo espiritual, hermana, ore por él. Ore por su esposo todo el tiempo, ore por él. Hay un salmo que dice, sea tu mano sobre el varón de tu diestra, sobre el hijo del hombre que para ti afirmaste. Usted debe orar por su marido, siempre, siempre, siempre. Dios bendiga a las mujeres que oran por su esposo todo el tiempo. Ore por él, siempre ore por él. Hay un himno muy, muy bonito que conozco desde hace mucho tiempo, está en el 199 de Fe y Alabanza, no en nuestros himnarios. Dice, orad por mí los que me amáis. La vida es dura para mí. Será más suave si me dais la vieja fe que yo perdí. Al cielo orad en mi favor que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un triunfador y de su luz ser un fanal. Orad por mí los que me amáis si sufro en medio del dolor. Rogad por lo que más queréis que Dios me dé su gran valor. Al cielo orad en mi favor que pueda yo vencer el mal y ser en Dios un triunfador. Y de su luz ser un fanal. Ora por tu esposo. Cuando despiertes en la noche, ora por él. Cuando sale de viaje, ora por él. Cuando sale rumbo al trabajo, ora por él. Cuando lo ves triste, preocupado y no te quiere comunicar, ora por él. Ora por él. Ora mucho por tu esposo. Si lo ves en tentación, ora por él. Encárgaselo a Dios. Si lo ves en depresión, ora por él. Si lo ves batallando con lo económico, deja de reclamarle y de pedirle y dame, y dame, y dame, y ora por él. Hasta eco tengo, ¿ya se fijaron? Ojalá que los hermanos de allá pudieran arreglar eso. Se oye mucho el eco, Oscar, hasta acá. Lo que se está grabando se repite de nuevo. Si se puede arreglar, si no, ya después vemos. Ore por su esposo. Ore por él. No le está exigiendo y exigiendo y exigiendo y exigiendo. Una buena esposa se conforma con lo que tiene. Tu esposo está haciendo su trabajo. A lo mejor no hace nada, pues, pero ora por él. Es tu esposo. No pienses en cambiarlo. Ya no hay de otra. Ora por él para que el Señor lo levante. Los maridos, hermana, servimos de algo, fíjese. Más de lo que usted se imagina, el esposo es útil. ¿Se acuerdan que les platiqué que una vez en el avión vi en una revista de esos que venden cosas, que vendían un mono de hule? Un hombre de hule que se inflaba, viene en una maleta y trae la bombita integrada, bomba de aire. Entonces, ahí decían que si usted compra ese, costaba $100. Si usted lo compra, es para las mujeres. Entonces, podía poner a ese hombre la ropa que usted quisiera y ponerlo, por ejemplo, en la sala de la casa. Usted está sola. lo pone, le pone gorra o lo que sea y le pone un periódico en las manos para, y lo pone en la puerta, en la ventana. Y si ve un ladrón, va a pasar por ahí, va a ver que hay un hombre ahí. Es un mono, pero el ladrón no sabe. Porque esta ropa le puede venir, la ropa que usted quiera. Y también si usted está en carro, usted lo puede poner ahí en el asiento del pasajero. Le pone gafas. Y van a creer que usted no va sola. ¿Qué cosa, no? Y yo pensando en eso, dije, mire, resulta que los hombres hasta de hule servimos. Un hombre, aunque sea el puro bulto, pero sirve de algo. Y hay mujeres que no aprecian eso. Hay mujeres que se la pasan quéjese y quéjese y quéjese y quéjese del marido. Y estos oídos lo han oído. Se quejan, lo critican y nunca tienen un buen comentario acerca de él. Espérate que se te muera y vas a ver si todavía sigues hablando. Y resulta que ese hombre que todo el mundo te enseñó a despreciarlo, valía más de lo que creías. Lo que pasa es que lo has comparado con otro que tiene más dinero, lo has comparado con otro más joven, lo has comparado con otro más fuerte, más guapo, más alto, más parecido a Ricky Martin. Te engañaron y estás menospreciando lo que tienes. Te diré algo, hermana, ya quisieran muchas mujeres tener un esposo como tú lo tienes, aunque sea la carcacha que somos. Una mujer ayuda a su esposo, aprecia a su esposo, en lo moral, en lo económico, en lo espiritual, en lo personal. Y dice el versículo 22, ella se hace tapices de lino fino y púrpura es su vestido. ¿Sabe qué quiere decir eso, hermana? Que ella se arregla para él, se arregla a sí misma. Dice que ella se hace tapices. Arréglate, hermana, para tu esposo. Una cosa es que seas pobre y otra cosa es que seas otra cosa. ¿Te entiende, no? Arréglate para tu esposo. Y a propósito del arreglo, ahorita vamos a ver un poquito más, ya casi para terminar. No te arregles para llamar la atención de los hombres. Si te vas a arreglar para llamar la atención a tu esposo, que sea en la intimidad. No vengas a la iglesia enseñando tus rodillas. No nos interesa verte las rodillas ni las piernas. No venimos a eso. Ni el escote. Ni a ver qué tan larga traes la rajada de la falda. Eso te denigra. Eso te afecta. Eso habla mal de ti. Eso habla de poca espiritualidad y de poco carácter y de poca decencia. Viene con una tremenda abertura en la falda. Y se sientan y se la cruzan así. Y se echan, ¿sabe qué? Se ponen la Biblia encima para que no les vean nada. Le andan pidiendo el saco al vecino, al suéter al vecino para cubrirse las piernas. Yo digo, pobre marido, que poco te respetan, hermano. Que poco respeto tienen de ti. Qué devaluado te ves, hermano, cuando permites que tu esposa ande enseñando lo que no debe. Estoy hablando de vida cristiana, no estoy hablando de los mundanos. Entre cristianos. Ay, pues en la otra iglesia a mí no me decían nada. Pues entonces vete a otra iglesia, porque aquí sí te vamos a decir. Hermana, no, ya te casaste, hermana, ya te diste cuenta. Ya no eres una chamaca, ya te convertiste a Cristo. No vienes a la disco, no vienes a la Rebo, ni vas a la Coahuila, vas a la iglesia, a la casa de Dios, donde hay muchos hombres que te merecen respeto. Dice la Biblia, aún a causa de los ángeles. Es que no tengo faldas, en la segunda te la consigues en $2, cómpratelas. Porque tu esposo está siendo devaluado por tu actitud. Y si te pintas, que sea con decencia, caray, por favor. Labios negros, parece que te da un ataque al corazón, las uñas negras. Todo tiene su naturaleza, ¿me entiendes? Tiene que ser algo que va con lo natural. Se pone una uña la mitad blanca y la mitad parece que que metieron las manos, estaban pintando la casa y se vinieron así, se le mancharon las uñas. ¿Se ha dado cuenta, hermana? ¿Se ha dado cuenta? Que no. La esposa está para ayudar al esposo, no para devaluarlo. Arréglate, hermana, por favor. Es que así soy yo, soy muy cochina. Pues que se te quite. Y es que hay mucha tierra allá. Por más tierra y lodo que haya en tu colonia, te puedes arreglar. Están exponiendo los calcetines del marido y la chancla del marido y, ay Dios, qué cosa. Hay mujeres muy decentes y muy cuidadosas de su casa, aunque tienen una chocita y la tienen arregladita, bien barrida, piso de tierra, pero bien arregladito, y sus camitas humildes, pero con colchas bien remendadas allí. Hay una mujer en la casa. Se nota cuando uno llega a una casa, cuando hay una mujer allí. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Cuando hay una mujer dedicada a su casa. Pues, pastor, cuando vaya a mi casa, cierre los ojos. Me mato si cierro los ojos. Hay un bate, hay un zapato, hay un tenis y todo eso. Qué terrible. No, al contrario, abra bien los ojos, pastor, porque es un desorden en mi casa. Yo no voy a las casas a criticar, hermana, pero si tú tienes la casa toda desordenada, sí te critico y te exhorto en el nombre del Señor. Eso no es digno de una mujer cristiana. Ella se hace tapices y de lino fino y púrpura es su vestido. Y luego dice, su marido es conocido en las puertas cuando hablare con los ancianos de la tierra. Su marido es conocido, es distinguido. La honra que el hombre lleva por tener una buena esposa. Qué tremendo, ¿verdad? Al esposo no se le juzga por el carro que trae, sino por la esposa que tiene. El esposo no vale por la chequera. El esposo no vale por el trabajo. El esposo no vale por la profesión. El esposo vale por la esposa que tiene. Un hogar es hogar por los que viven allí. No por el mármol o las joyas que pueda haber. Una esposa ayuda a su esposo. Número 6, una esposa honra a su esposo. Honra a su esposo. En su reputación, con su amor, con su prudencia y su castidad, con su casa, ella lo honra, lo honra, lo honra, lo honra. Su marido es conocido en las puertas cuando hablare con los, cuando se sienta con los ancianos de la tierra. Ella lo honra mucho. Hermana, déjame decirle algo. Honre a su esposo, como quiera que sea. Si usted ve, hermana, mire, porque después de estas conferencias, de estos mensajes, de estas predicaciones, yo espero que haya cambios en el hogar. Y yo espero que el esposo diga, pues, el pastor tiene razón, es cierto. Ahora, si usted es un pastor, un hombre joven, yo sé que no le va a hacer mucho lo que yo predico. Desgraciadamente, pero si usted ya está viendo a sus hijitos crecer al llegar a la adolescencia, yo estoy seguro que usted ya está pensando bien. Qué bueno que ya está sentando cabeza, y era hora, porque sus hijos lo están viendo. Y cuando usted vea que su esposo, hermana, está teniendo actitudes buenas, no se aproveche. Con todo respeto, yo le voy a decir algo. El hombre se impone, el hombre tiene autoridad, pero se da cuenta que se le está pasando la mano y dice, pobrecita esposa, yo soy un gritón, soy un mandón aquí, voy a bajar el tono. Entonces, ¿sabe qué ella hace? Se le trepa en el cuello. Me dice, pues ahora voy yo. Tranquila. Yo me acuerdo de un par de viejitos. Tenía yo una reunión de pastores y estaba la reunión ahí al lado, era la iglesia vieja aquí. Y le dice él a ella, y se oyó por la pared, mujer, ¿me como una dona? ¡Ay, hombre, ya vas a empezar! Nomás una, hombre. ¡Ay, yo te digo, pareces un niño, un necio! Entonces nomás la mitad. ¡Ay, te estoy diciendo! Pareces un chavo. Y todos estaban oyendo. Yo dije, trágame tierra, son hermanos de mi iglesia. Todos los pastores estaban oyendo. Yo dije, mire, cuando uno llega viejo, la mujer se venga. Porque ese hombre siempre fue una persona con autoridad, pero ella se estaba aprovechando de él y lo traía como su chancla. No, hermana, usted debe honrar a su esposo aunque esté viejo y acabado. Hay veces que ya la vejez, ¿verdad? Llega la, ¿cómo se llama? La demencia senil. y pues ya tiene ella que pensar por él, porque casi siempre ella dura más tiempo, le dura más el cerebro que a uno, ¿verdad? Como que le sale más bueno, está más bien hecho de ellas. ¿O será que nunca lo usa? No, yo creo que sí. Pero ellas tienen una habilidad increíble y conservan mucho. Es increíble. Trabajan más, piensan más, sufren más, aguantan más y duran más. Es una maravilla, Dios la hizo así. Entonces ella lo honra siempre, siempre honre a su esposo, hermana. No se aproveche de las debilidades de él, no se aproveche. No esté nada más cazando dónde cogerlo en una curva. Ayúdelo, complételo. Una esposa agradece a su esposo. Una esposa agradece a su esposo. Hermana, ¿le ha dicho gracias a su esposo últimamente? ¿Le ha dicho gracias? No por el chocolate o por el ramo de rosas, por lo que él es, por lo que él hace, por cómo la trata. Retén lo que tienes. Enséñale a tus hijos a agradecer a su papá. Educa a tus hijos. Que no vean en el esposo, en su padre, un ogro, un injusto, un rebelde. Que vean en su esposo, en su padre, a un hombre que los ama, que los cuida, que les da, que les provee. Jóvenes, agradézcanle a sus padres. Si 2 pesos te da, dile gracias, papá. Eso es lo que me puedes dar, gracias. ¿No me quieres dar más o quizá no me puedes dar más? Está bien. Gracias. Con eso voy a salir adelante. Voy a llegar al taxi. Está bien. Con eso. Agradece. El agradecimiento es una virtud que muy pocos tienen. Enséñale a tu hijo a darle las gracias a tu papá. Y una mujer alegra el hogar. Una esposa alegra el ambiente del hogar, ella lo hace. ¿Sabías? El ambiente no lo hacemos los hombres, lo hace ella. Adorne su casa, póngale cuadritos allí bonitos, versículos de la Biblia. Ponga versículos de la Biblia en su casa. No se avergüence. Si van incrédulos, que los vean allí. Hasta los inconversos están usando versículos de la Biblia. Ponga versículos. No ponga pensamientos de los filósofos de Sócrates y Platón y quizá cuánto marciano. Ponga versículos de la palabra de Dios. Y a propósito, fíjense que estén bien escritos los versículos. Porque hay versiones adulteradas. Ponga un buen versículo de la palabra de Dios allí. En un cuadrito. ¿Ah? Bien bonito. Si no tiene para comprar un marco, póngale un marco de papel de China, aunque sea, pero algo. Ustedes saben cómo hacerlo. Y tenga en su casa música. Buena música. Yo sé que hay mucha escasez, pero la poca que hay, ponga música. Olvídese del radio y todo eso. Olvídese. Tienen el radio a todo volumen como si fueran mundanas. Oyendo a cuanto cantante que se sabe en la vida y milagros de los artistas. ¿Qué clase de cristiana es usted? Se sabe en qué va la novela y sabe quién es el artista y sabe si lo agarraron, si no lo agarraron, si se casó o no se casó, si lo traicionaron y no se sabe el versículo de la escuela dominical. Esa es la calidad espiritual que muchas mujeres tienen. Y son quienes inyectan el ambiente en el hogar. Si tus hijos aprenden el versículo es porque tú se los enseñaste. La madre. El padre anda buscando sustento. La mamá es la que tiene el ambiente del hogar. Adorne su casa. Tenga palabras dulces. Cante. Cante himnos al Señor mientras trabaja. Aunque sea en murmullo, ande contenta, ande alegre. Haga de su casa un hogar, no un infierno. Eso le toca a usted, hermana, en grande medida. Una esposa alegra el hogar. Voy a terminar. Una esposa respeta a su marido. Una esposa obedece a su marido. Una esposa atiende a su marido. Una esposa anima a su esposo. Una esposa ayuda a su marido. Una esposa honra a su esposo. Una esposa agradece a su esposo. Y una esposa alegra el hogar de su esposo. ¿Está usted haciendo su parte, hermana? ¿O ha fallado? ¿Su esposo es conocido como una persona honorable por causa de usted, de su trato, de su respeto, de que usted le da su lugar? Yo creo, hermanas y hermanos, que ninguno aquí somos lo que debiéramos ser. Nos falta mucho. Yo quisiera invitarles en esta mañana para que la pareja viniera al altar y tomados de la mano se vengan y oremos al Señor. Que Dios nos ayude para ser mejores parejas para nuestros hijos, para nuestra mutua felicidad, para el testimonio de Jesucristo, para la gloria y la honra del Señor. Tome a su esposa cuando comience la invitación, ni siquiera le voy a decir a los músicos que toquen, para que vayan por su esposa también si Dios les habló. Y le digan: Señor, yo te venimos a dar gracias porque un día nos uniste. Y a lo mejor usted va a decir: Señor, me la robé, pero tú eres bueno y fiel y me has ayudado a vivir con ella. Y perdóname, pero gracias porque hasta ahorita estamos bien. Hermano, tu esposa te ha perdonado muchas cosas. Y hermana, tu esposo también te ha perdonado muchas cosas. Te ha pasado por alto muchas cosas. Agradécelo, honralo. Deja la amargura y deja los reproches y los celos a un lado y ven y humíllate delante del Señor. Quiero que cada hijo ore por sus padres. A ti no te toca, hijo, juzgar a tus padres. A ti te toca orar por ellos. Si tú ves que tus papás no vienen aquí al frente, ora por ellos. Tal vez ella no vino porque su esposo no está aquí, tu papá no está aquí. Dios puede hacer grandes milagros en los hogares si cada uno estamos dispuestos a cumplir nuestras obligaciones. Vamos a orar, su cabeza inclinada, ojos cerrados. Señor, hay hermanas solas que su esposo no está aquí y hay hermanos cuya esposa no está aquí. En algunos de los casos porque no viven, en otros casos porque se ha ido al mundo o porque no se han convertido. Te quiero pedir que ellos también vengan y ellas también vengan a orar por su esposo. Pero te quiero presentar a las parejas. Que cada esposa tome a su esposo, que cada esposo tome a su esposa. Y tomados de la mano vengan al altar. Y prometerte a ti que van a tener más cuidado de sus obligaciones. Que ya vamos a olvidarnos de agradar a los hombres, de agradar a la gente y de seguir la misma rutina y atropellando los derechos de otros. Vamos a cumplir nuestras obligaciones. Bendice esta invitación, Señor, que aunque sin música, sin el piano, sin la invitación de los instrumentos, que tu Santo Espíritu traiga a todo aquel que deba venir. Abrimos, Señor, este altar para en unos minutos breves arreglar cuentas contigo. En el nombre de Cristo te lo pido. Si Dios le habló, hermano, tome a su esposa. Primero las parejas, luego voy a invitar a los demás. Y vengan aquí. Venga, hermano, venga. Tome a su esposa. Y oren juntos. Venga, tome a su esposa. Y doble rodilla. Usen la plataforma acá arriba, los que vienen primero. Hasta acá arriba. Me dejen un espacio ahí junto a mi esposa. Usen un lugarcito. Cada rincón que se llene. Tome a su esposa. Puras parejas quiero ver aquí, a quienes Dios les ha hablado. Si tiene que pedirle perdón a su esposa, hágalo ahí brevemente en su oído y a su esposo también. Y venga. Use cada rincón. Vengan. Hay espacio aquí todavía, mira, hermano. Aquí hay espacio todavía, Carlos. Mira, ven acá. Hay espacio. Usen cada rincón. Hermano Josué, hay espacio ahí arriba, hermano. Puedes subir allá más adelante. Hermana Marta, gracias para dar lugar. Si no se puede arrodillar porque ya está afectado sus rodillas, quédese de pie, no importa. Si no se puede arrodillar, está bien. Vengan, pídale a Dios por la salud física, espiritual, moral. Dígale: Dios, ayúdanos. Vengan, hay muchos viniendo. Bien, ya no hay lugar, usen entonces el pasillo. Pidan perdón, arreglen con Dios. Allí, cualquier lugar, así está bien. Bien, usen el pasillo, cada lugar. Amén. ¿Cuántos hermanos y hermanas? Su esposa no está aquí, su esposo no está aquí. Pida por él. Póstrese delante del Señor. Los hijos, si no pueden, si ya no caben, pónganse de pie y oren por sus padres. Oren. oren por sus padres. Y ustedes ven a sus papás aquí enfrente, qué bueno. Dígale gracias, Dios, bendícemelos. Que tú puedas verlos siempre unidos. Si no ves a tus padres, ¿cuánto más? Ora por ellos. Es tiempo de reconciliación, tiempo de decisiones. Tiempo de victoria. ¿Hay alguien aquí que no es salvo, no tiene a Cristo en su corazón, quisiera entregarle su vida a Cristo? Levante la mano. Yo quiero orar por usted. ¿Usted no tiene a Cristo? ¿Quiere levantar su mano? ¿Quiere ser salvo? Dios le bendiga. ¿Quién más? Yo quiero entregarle a Cristo mi vida, pastor. Ore por mí. Levante su mano. ¿Hay alguien? Todos orando, por favor, todos orando. Un ratito en silencio y le voy a guiar en voz alta. Señor mi Dios, hemos venido aquí reconociendo que no hemos llenado la medida de lo que tú esperas de nosotros como esposos. Hemos venido aquí para reconocerlo públicamente, reconocerlo delante de la esposa, del esposo, y reconocerlo delante de ti. Hemos venido a pedirte perdón porque no tenemos argumentos para justificarnos. Si hablamos de obligaciones, entonces tenemos que hablar de que no tenemos ningún artículo de defensa. Venimos a pedirte perdón y también para pedirte ayuda para cumplir nuestras obligaciones. Tu palabra es clara, enséñanos a amar, enséñanos a respetar, enséñanos a honrar, enséñanos a obedecer, enséñanos a cumplir nuestro deber. Pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría, nos des la capacidad de saber reaccionar ante las cosas que no esperábamos. Ayúdanos a tener iniciativas, a tener actitudes diferentes. Reconocemos que somos de Cristo y que tú no has terminado con nosotros. Y por eso venimos en esta hora en nuestra amada iglesia, postrados ante ti sin avergonzarnos de los demás, pero avergonzados de nuestros propios pecados. Y venimos a hacer promesa que vamos a cambiar. Los esposos y las esposas, Señor, aprenderemos con tu ayuda. Gracias por hablarnos y por darnos la oportunidad de comenzar otra vez, de reordenar nuestros caminos y ordenar nuestros pasos. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes con nuestras decisiones. Hay cosas drásticas que se tienen que hacer. Hay decisiones fuertes que se tendrán que hacer. Habrá cosas con las que hay que romper. Te ruego, Señor, que ayudes, que cada decisión se lleve a cabo y podamos ver los resultados a partir de ya. Te ruego, Señor, que tu unción sea sobre cada una de las parejas aquí de rodillas y que aquellos hermanos que están orando por su esposa, que no está aquí, y hermanas orando por su esposo, que no está aquí, les contestes, les concedas. Que bendigas a los jóvenes que oran por sus padres. Concédeles ver a sus padres unidos y rendidos a ti. Te quiero pedir por aquellas mujeres que están en tentación, aquellos hombres que están bajo tentación, para que no caigamos, para que no sean, oh Dios, víctima del enemigo. No vayan a casarse con divorciados, que no vayan a caer en adulterio, que no vayan a ir en pos de la mentira y de la desobediencia. Te ruego, en el nombre de Cristo, pon un freno a las pasiones desordenadas que pudieran cernirse sobre alguno. En el nombre de Cristo, Señor, confesamos que somos fieles a ti y que somos fieles a la pareja, que en el nombre de Cristo seremos fieles hasta la muerte, para que no gane ventaja Satanás sobre nuestras debilidades. Henos aquí, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén.